Yo no descarto que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones. A mí no me han invitado formalmente. Y tengo información que no han girado invitaciones a nadie. Entonces, vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico. ¿A quién no les gusta esto? Pues a los que quieren la confrontación ideológica, política, los que no pueden superar de que ya vivimos en otros tiempos.